Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La presidenta de Filipinas, Gloria Arroyo, decretó el estado de emergencia en dos provincias sureñas luego de que el lunes 46 personas fueran secuestradas y asesinadas por hombres armados. Estos atacaron a un grupo de personas que viajaba para presentar los documentos de postulación de un candidato a las elecciones que tendrán lugar en mayo próximo. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, había al menos 12 periodistas entre las personas asesinadas. El grupo dijo, en la historia del periodismo, nunca los medios de prensa sufrieron una pérdida de vidas tan grande en un solo día. El lunes por la noche, el presidente Barack Obama se reunió con su equipo de seguridad nacional para ultimar los planes de intensificación de la guerra en Afganistán. Se prevé que Obama anuncie su decisión el martes próximo, pero los periódicos de la compañía McClatchy informan que el presidente ya decidió enviar 34.000 efectivos estadounidenses más en el correr del próximo año. El presidente Obama es blanco de crecientes críticas por parte de congresistas demócratas de larga trayectoria debido al costo de la guerra. David Obey, presidente del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes, presentó un proyecto de ley para imponer un impuesto bélico adicional. Obey realizó comentarios sobre el impuesto propuesto en ABC News. Obey dijo: en relación con la cuestión de fondo, creo que es un error profundizar nuestra participación, pero si vamos a hacerlo, al menos tenemos que pagar por ello, porque si no lo hacemos, los costos de la guerra afgana borrarán toda otra iniciativa que tengamos para reconstruir nuestra economía. Eso fue lo que sucedió con la guerra de Vietnam, que eliminó la gran sociedad. Eso fue lo que sucedió con la guerra de Corea, que eliminó el trato justo de Harry Truman. Eso es lo que le sucedió al movimiento progresista antes de la década de 1920, cuando entramos en la Primera Guerra Mundial. En todos los casos, el costo de las guerras impidió financiar ninguna otra cosa. Israel y Hamas parecen acercarse a un acuerdo para intercambiar a Gilad Shalit, un soldado israelí capturado por centenares de prisioneros palestinos, entre los que se encuentra Marwan Barghouti, uno de los líderes más populares de Cisjordania. Hamas tiene a Shalit en su poder desde junio de 2006. Barghouti cumple 5 condenas a prisión perpetua en una cárcel israelí. Es considerado como el posible heredero del actual presidente palestino, Mahmoud Abbas. En noticias sobre el cambio climático, un equipo de investigadores predice que el aumento de la temperatura en África provocará más guerras civiles en los próximos 20 años. Se afirma que el estudio de los investigadores proporciona la primera prueba cuantitativa que relaciona el cambio climático con el riesgo de conflictos civiles. David Lovell, profesor adjunto en el Woods Institute de Stanford, afirmó: lo que descubrimos, sorprendentemente, es que no solamente hay un claro efecto, sino una relación muy fuerte entre los incidentes de la guerra civil y el estado del sistema climático. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que con el aumento de un grado, que es algo que prevemos para las próximas décadas, podríamos esperar un incremento aproximado del 50% de las guerras civiles de África. Podemos calcular que alrededor de 400.000 personas, además, morirán debido al aumento de las guerras civiles provocados por el cambio climático. El estudio fue publicado el lunes en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. En otras noticias climáticas, más de 130 australianos fueron arrestados el lunes en una sentada frente al Parlamento de ese país. Los manifestantes reclamaron al gobierno australiano que se comprometa a reducir en un 40% el nivel de las emisiones de 2000 para el año 2020. Comenzó una investigación oficial sobre la participación de Gran Bretaña en la guerra de Irak. Se prevé que el equipo de investigación, integrado por 5 miembros, esté los próximos 18 meses analizando las razones de la participación británica en la invasión liderada en 2003 por Estados Unidos y la subsiguiente ocupación de Irak. John Chilcott, jefe de la investigación, declaró. Estamos totalmente dispuestos a escribir con franqueza la historia completa sobre la base de las pruebas que obtengamos. Y vale la pena hacer hincapié en que tenemos pleno acceso a la totalidad de los registros del gobierno, de principio a fin, a lo largo de los 9 años. Y ya hemos visto más que suficiente para saber que no se está ocultando nada. Si faltara algo, lo sabríamos y lo encontraríamos. El Distrito de Columbia acordó pagar cerca de $14 millones para llegar a un acuerdo en una demanda colectiva presentada por manifestantes arrestados durante una protesta frente a una reunión del FMI y el Banco Mundial en 2000. La Organización de Defensa de los Derechos Civiles y Jurídicos, Partnership for Civil Justice, afirmó que el acuerdo representa la mayor indemnización concedida en Estados Unidos a manifestantes ilegalmente arrestados. La demanda colectiva fue presentada en nombre de casi 700 personas arrestadas en la protesta. Mara Verheyden-Gilliard, de Partnership for Civil Justice, declaró: el acuerdo constituye un mensaje para cada ciudad y agente del orden de que habrá que pagar un alto precio por violar los derechos de los manifestantes consagrados en la Primera Enmienda. En materia económica, el presidente Obama dijo el lunes que su prioridad era disminuir el índice de desempleo del país, que recientemente superó el 10%. El presidente dio una declaración tras reunirse con el gabinete. Obama dijo: nuestra economía está creciendo nuevamente por primera vez en más de un año, y sabemos que el crecimiento económico es un requisito indispensable para el aumento de empleos. Habiendo dicho eso, en lo que hice énfasis hoy es en que no podemos quedarnos de brazos cruzados y conformarnos, teniendo en cuenta los extraordinariamente altos niveles de desempleo que hemos visto. Simplemente hemos dado el primer paso para recuperar nuestra economía y asegurarnos de que siga el camino correcto. Y no descansaré hasta que las empresas vuelvan a invertir y vuelvan a contratar y las personas tengan empleo nuevamente. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo retiró del mercado más de 2.1 millones de cunas luego de que se informaran 4 casos de asfixia infantil. Esta agencia también dijo que ha habido 110 incidentes relacionados con el desprendimiento de los costados de las cunas. Algunas de las cunas que fueron retiradas habían estado en el mercado durante 16 años. La directora de esta comisión admitió hoy que la agencia no había actuado con la celeridad que debería con respecto a los problemas de seguridad de las cunas. Estas cunas fueron fabricadas por Storecraft Manufacturing y fueron vendidas a grandes tiendas de ventas al por menor como BJ's Wholesale Club, Sears y Walmart, y también en Internet a través de Target y Costco. Nuevas estadísticas del FBI indican que el número de crímenes de odio cometidos contra afroestadounidenses aumentó bruscamente en el año 2008 en medio de la campaña electoral del presidente Obama. El número de ataques contra personas negras se incrementó un 8% el año pasado, ascendiendo a prácticamente 2.900. Los crímenes de odio basados en la religión aumentaron un 9%. 2/3 de estos ataques fueron perpetrados contra judíos. Mientras tanto, el número de víctimas de crímenes motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual ascendió un 11%. En California, un hombre de 66 años de edad fue encarcelado el lunes tras ser acusado de albergar ilegalmente a personas sin hogar en su estancia en San Luis Obispo. Durante los últimos 8 años, Dan DeVol ha dirigido un centro de rehabilitación para aproximadamente 30 personas sin hogar en su estancia de 29 hectáreas. En septiembre, un jurado lo declaró culpable de 2 delitos menores por violar códigos relacionados con el edificio y la seguridad en su hacienda. A DeVol se le ofreció la libertad condicional, pero rechazó los términos de la misma. DeVol dijo: me enorgullece ir a prisión por darle un techo a las personas sin hogar. En Oakland, un oficial del sistema de tránsito rápido del área de la Bahía, BART por su sigla en inglés, fue capturado en una grabación mientras sacaba a empujones de un tren a un hombre ebrio y luego le golpeaba la cabeza contra una gran ventana, lo que provocó que el vidrio se hiciera añicos. Luego de recibir este golpe en la cabeza, Michael Joseph Gibson fue acusado de resistirse al arresto, agredir a un oficial y de estar alcoholizado en un lugar público. El abogado de Gibson dijo que planea demandar a la agencia de tránsito del BART por este incidente. Según su familia, a Gibson le diagnosticaron trastornos trastorno bipolar. Este mismo año, otro oficial de la policía del BART fue filmado cuando asesinó a balazos a un hombre afroestadounidense desarmado llamado Oscar Grant en un andén del tren el día de Año Nuevo. Former CNN anchor Lou Dobbs has acknowledged he's considered... El exconductor de la CNN, Lou Dobbs, admitió que está considerando postularse a la Casa Blanca en 2012. Dobbs habló sobre este tema en una entrevista radial con el programa de Fred Thompson. Reproducimos a continuación parte de dicha entrevista. Fred Thompson dijo: Lou, una forma de tener voz, usted ya tiene una voz muy fuerte, pero otra forma de tener voz es trabajar en la administración pública. ¿Ha considerado la idea de postularse a la presidencia? Lou Dobbs respondió: Estoy hablando. La respuesta es sí, y voy a seguir hablando con algunas personas que quieren que las escuchen las próximas semanas. Así que, no quiero decir qué inclinaciones tengo, porque en este momento me considero muy afortunado por tener varias opciones estupendas. Lo que sí sé es que tendremos el mejor asesoramiento. Puede ser que tome una decisión terrible, pero tendré un gran asesoramiento. Lou Dobbs resigned from CNN earlier this month. Lou Dobbs renunció a la CNN este mes. Una coalición de grupos latinos recientemente lideró una campaña a favor de su destitución de la cadena por su presunta parcialidad en contra de los latinos en la cobertura de la reforma de inmigración. And the leaders of the group Women of Zimbabwe Arise. Y líderes del grupo Women of Zimbabwe Arise, o WOSA, Levantamiento de las Mujeres de Zimbabue, recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de este año. En una ceremonia llevada a cabo anoche en la Casa Blanca, el presidente Obama elogió la resistencia de este grupo contra el presidente zimbabuense Robert Mugabe. Magodonga Malangu dijo: We deserve to have roof over our heads. Merecemos tener un techo, merecemos tener comida en el estómago, que nuestros hijos vayan a la escuela, y merecemos una nación activa, merecemos vivir con dignidad y sin miedo, y tenemos derecho a que nuestras voces sean escuchadas y respetadas. Es por eso que me uní a WOSA, simplemente por esas razones. Mientras Mugabe se jacta de tener una licenciatura en violencia, yo y las 75.000 miembros fuertes de WOSA que están a mi lado tenemos licenciaturas en la no violencia. Nuestro objetivo es defender la universalidad y la no violencia para lograr una mejor vida para nosotras y para nuestros hijos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.